Guadalupe, una hermosa mañana bajo del cielo, repleta de armonía y para todos un consuelo. Caminando por el monte se encontraba Juan Diego, se acercaba lentamente porque él tenía miedo. Luz, armonía y felicidad, libertad fue lo que la Virgen Guadalupe les quería dar. Que lo supieran todos hermanos, que la conocieran por supuesto y eran mexicanos. En la tilma de Juan Diego una imagen se apreciaba, con colores hermosos de flores algo se incrustaba. Todos se quedaron sorprendidos y se arrodillaban cuando Juan Diego a la Virgen les mostraba. Desde entonces para el mexicano era totalmente esencial ser guadalupano, ser guadalupano. Escúchame hermano, orgullosamente pa' mi gente puro mexicano. Virgen de Guadalupe, te pido de corazón que protejas a los míos, te lo ruego por favor. Y Padre nuestro que estás en el cielo, te agradezco, la Virgencita es mi consuelo. Para hacer mi altar.